Claro, claro, claro. Sí, es sí, normal el nerviosismo antes del partido, ¿no? Sí. Me pasa a mí también y, por supuesto, los nerviosismos de volver al aire con ustedes. Eso debe sentir Pacquiao, no sé si tanto Mayweather, que se vienen para el 2 de mayo. Pacquiao, Mayweather, qué pelea, ¿no? Cuando se confirmó que fue a principios de año, la verdad, a mí me puso muy contento por el hecho de que son los dos boxeadores del momento y te diría de la década, podríamos decir, que han ganado todo, absolutamente todo. ¿Está para apostar esa pelea? Está para apostar, por supuesto. Mayweather es el que tiene las de ganar, o sea, es el que paga menos en estas casas de apuestas online o donde lo puedas buscar. Sí. Mayweather va a pagar menos. Mayweather es el campeón, está invicto. Claro. Invicto, es el favorito, 47 digamos. Peleas, no perdió ninguna. Está bien. Favorito. Es el favorito, así es. Hace 7 claro. años me dirás que no gana una pelea por knockout. Sin embargo, nadie le puede ganar por puntos. Nadie le puede entrar, es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Recordamos las peleas de Maidana, la primera, a mi entender, un poco mejor que la segunda. Sí. Lo que fue la primera y la revancha. La primera, para mí, es la más recordada por nuestro querido Maidana, el argentino. La de Guaymallén. Claro, la del Guaymallén es la primera. Claro, la del famoso Guaymallén que la muestra. Te presento a Nicolás Fontana, compañero nuevo, Nacho. ¿Qué tal, Ignacio? Un gusto. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien. Bueno, y hablábamos de esta super pelea que ya se empiezan a conocer números, que la verdad que no. Nah, para ir a verlo no da. Para ir a verlo, para lo que van a levantar en bolsa por televisión. Ni hablar, sí, tremendo. Bueno, para saber un poco, 180 millones para Mayweather, 120 millones para Pacquiao. Qué dolor. El pay per view. Así es. Pague por ver significa. Pague eso. Por ver. Esto que esta característica que tienen los Yankees para que puedan ver esta pelea, $99. $99. ¿A razón de cuánto está el dólar? El dólar oficial, ¿eh? Rendámelo, 10 mangos. ¿10 mangos? Claro, 10. Es caro, ¿no? Es mucho. Bueno, vos pensás que con Maidana fueron 33 el pay-per-view para ver. Ah, tres veces más. La diferencia que hay. Es mucha. Es muchísima. Sí. Y estaba empezando a buscar datos porque me imagino, Cari, que vos vas a querer empezar a desgranar un poco lo que va a ser la pelea del 2 de mayo, si bien falta un poco, sin romper el chanchito a la vuelta de la esquina. Voy a tener que poner otra empresa de cable porque estamos sin cable. Me preocupa muchísimo. Che, online no se puede ver en la computadora. En la computadora sí, no es lo mismo. No, la fidelidad tampoco. A mí me gusta ver el gancho y cross bien. Claro, y me preocupa mucho, porque DirecTV me parece que pica en punta para televisarla. No. Y si llueve no se ve nada. Claro, y los argentinos, no, o por lo menos la gran mayoría de los argentinos, no tenemos DirecTV. No. Y estamos todos rezando que la televisión pública haga como una especie de esfuerzo por televisarla, o en el peor de los casos que sea por cable, que sea Space. No, la TV pública. Claro, sí, sería mejor. Pasa que tenés que romper el chanchito. Ni hablar, pero me da la sensación que si tenemos la posibilidad de verlo en vivo y en directo va a ser por cable y por Space. Claro. Es un tema que preocupa a los amantes del boxeo, a todos los que quieran ver la pelea el 2 de mayo. Yo espero que se resuelva esto. Empezar a buscar amigos que tengan cable. Nico, ¿tenés cable en tu casa? Yo tengo cable. El tema es que, ¿sabés qué? Me parece que como dicen ustedes, de los directivos de la televisión pública. A mí no sé usted, a mí me queda una espinita con Mayweather. Sí, por supuesto. Entonces tengo bronca, negro. Claro, me parece como que sí, ya de por sí que te quedás caliente. The best ever se pone el chabón, el mejor. Te pone el hombro todo el tiempo. Sí, bueno, eso es como que el chabón. Nosotros queremos de alguna manera que gane Pacquiao. Sí. Claro. Sabiendo que no tiene chance. No importa. ¿Entendés? Era como decían los de San Lorenzo contra el Real Madrid, y que lo agarren a Ronaldo y lo revolvien por el aire, por lo menos, ¿viste? Entonces que Mayweather se coma un par de buenas piñas y después que pase lo que quiera. Solo eso vale la pena para televisarlo, me parece. Sí, porque aparte la televisión le va a servir. Sí, por supuesto, mucha gente que lo quiere ver a la pelea, o por lo menos dejarla de fondo. Recordamos los horarios que le convienen a ellos, que no nos conviene tanto a nosotros, que son a la 1 de la mañana, 1:30. Yo lo veo igual. Sí, lo vemos igual, pero si fuese 9 de la noche, 10 de la noche, claro, con el asado en la mesa. Eso depende de Las Vegas, ¿no? Eso depende muchísimo horarios, de Las Vegas. tres títulos se van a exponer en esta gran pelea, que es son de la del Consejo Mundial y también de la OMB y de la AMB. Estamos hablando de los colegios de boxeo de peso welter. 38 años para Mayweather, 36 para Pacquiao. Uh-huh. Esto a mí también me sorprendió, un promedio de 37 años para los dos boxeadores. No hay casi diferencia. Mayweather es más alto, es más largo, tiene brazos más largos, y eso podría complicar un poco a Pacquiao, que debería tener una táctica distinta. Claro. Recordamos la del Chino Maidana, que mide, por lo que pude observar, similar a Pacquiao y Mayweather, mide más o menos lo mismo. Entonces Mayweather podemos verlo con una, o podríamos verlo con una táctica similar a lo que era la pelea con el Chino, que era pegar y salir, una de las grandes características del estadounidense, ¿no? Vamos a ver qué pasa el 2 de mayo en Las Vegas, entonces, Nacho. Sí, nos quedamos en Estados Unidos, Cari, ¿te parece? Porque se está jugando el Master 1000 de Miami. Sí, señor. Donde Juan Martín del Potro volvió a las canchas luego de esa interminable operación en la muñeca izquierda. Lo hizo bien, no le dolió, la verdad que fue un buen partido que tuvo Juan Martín del Potro. Te estoy hablando hace más de una semana y media, pero vos me dirás, estás hablando hace una semana y media, pero vale la pena mencionarlo de lo del Potro, que volvió después de esa interminable lesión de la muñeca izquierda. Había que recordarlo. Había que recordarlo. El que hizo una buena temporada, por lo menos en este torneo, fue Juan Pico Mónaco, que llegó a cuarto de final. Perdió hace poquito. Perdió con Berdych, que está en un gran momento, y era de esperar la derrota del argentino. Las semifinales se disputaron ayer. Andy Murray venció justamente a Tomás Berdych 6-4, 6-4. Sí. Novak Djokovic contra Isner, el estadounidense, el local, 7-6, 6-2, ganó el serbio. Te lo menciono al serbio porque vamos a jugar contra la Copa Davis en junio, por los cuartos de final. Así que era estar atentos por lo que haga Novak Djokovic, que todo lo que hace lo hace bien, por supuesto. El que le fue muy bien también es al Jacaré, ¿no? A Mayer. Al Jacaré Mayer, hablando de la Copa Davis también, se vistió de héroe contra Brasil, jugó más de 6 horas. Sí. Tuvo una inmensa pelea contra Belucci, un brasilero que también era muy bueno y por suerte nos pudo dar la pelea, y después apareció Fede Del Bonis. Todos argentinos que están tomando carrera para este ATP tan difícil, que cada vez se pone tan difícil. Y te decía lo de Juan Martín del Potro porque se vino a nuestro país a prepararse para la gira de polvo y ladrillo. Ajá. Y entre esas cosas tiene lo que es la Copa Davis, porque la Copa Davis se va a disputar en nuestro país y va a ser en polvo y ladrillo. Volvió la Davis, por suerte. Sí, claro. Siempre es polémico Juan Martín del Potro con todo lo que deja y deja de hacer, por el hecho de esto de que se dice en los pasillos de la Asociación Argentina de Tenis que él puso al técnico, al capitán, verdad. Así se menciona en de la Copa Davis. Orsanic, así es, así es. Bueno, y hablando de fútbol, Cari, quédate tranquila que tan solo faltan 22 fechas para que termine el torneo. El torneo hace larguísimo. Largo. Ya me aburre el solo Ignacio, de decir que son Ignacio, 30. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, decime. Vos escucho ahí especulaciones, vos sabés, soy la oveja negra de mi familia que son todos tenistas. Sí. Pero escucho las especulaciones de que hay que proponer no jugar en polvo de ladrillo acá, en la Lo Copa que Davis. Pasa es que, mirá, vos vas a jugar contra Serbia. Serbia tiene, por supuesto, que su gran lugar, el terreno donde se sienten cómodos, es el cemento o lo que serían las canchas rápidas. Entonces, me parece que se debería ver el rival a cual tenemos y ver cuál es el mejor. A mi entender, debería ser polvo de ladrillo en esta ocasión, que son las canchas lentas, donde nuestra raqueta número uno, que es Juan Martín del Potro, porque por más que no esté rankeado como número uno, raqueta uno, se lleva bien con el polvo de ladrillo. Si bien el saque, donde el cemento es donde recibe mejor y donde puede llegar a sacar una diferencia, es beneficioso para el tandilense, me parece que el polvo de ladrillo debería ser, más pensando con el segundo singlista, ¿no? Que por actualidad debería ser Pico Mónaco, pero por estas idas y vueltas que tiene con Del Potro hay que ver. Del polvo de ladrillo podemos pasar al césped, porque es muy largo este torneo. Me gustaría que digas los más relevantes, Nacho. Es inmensamente largo, te dije, faltan 22 fechas que arrancó ayer. Racing empató 1 con Estudiantes. Hoy a las 20:15, un partido que puede traer cola. Independiente y Gimnasia de La Plata, sí, Pedro Tolio, técnico del conjunto de La Plata, que está ahí en veremos. El domingo a las 4 de la tarde, River y San Lorenzo en un partidazo. River con un mix entre suplentes y titulares, pensando directamente en la Copa Libertadores. San Lorenzo va a ir defendiendo la punta porque es el puntero del campeonato. Va a estar en Núñez enfrentándose al equipo de River. Por otro lado, Boca a las 6:15, pegadito al partido de River, con Huracán en Parque Patricio también. Va a estar con un mix entre titulares y suplentes. Huracán, sí, definitivamente con suplentes, evocado a la Copa Libertadores. Y estos son los partidos más llamativos. Muy que bien. Termina el lunes a las 9:10 de la noche con sí. Newell's Unión. Así que imagínate todo lo que tenés para ver, Cari. Sí, no, tremendo, tantos partidos. No, a mí me aburre el solo hecho de pensar que son tantos. Y sí, algunos, la mayoría televisados. Falta tanto para que termine todo. Sí, pero tremendo, bueno. Es tremendo. Nacho, muchas gracias. No, Cari, por favor, buen fin de semana. Estuvo aquí lubiando, por lo menos por acá, por la capital federal, no sé por allá. Nada, vos acá sabés nada. Acá nada, zona sur, nada. También. De hecho, se despejó y salió el sol, pero sabemos que estuvo hasta graniceando. Sí, diría no, Cari, me levanté a las 8:10 de la mañana con piedras. Fue fuerte. Inmensas. Que tengas un buen fin de semana y felices Pascuas, Nacho. Cari, saludos, chicos, saludos para todos. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Nuestro periodista deportivo Ignacio Fernández Lirio en Raíces de mi Tierra. La voz de un pueblo que canta se escucha siempre en el tiempo, no la silencia el olvido, perdura en sus sentimientos. A veces cantan ausencia del amor que se ha perdido, también le canta la tierra donde esa voz ha nacido. Viaja la voz del pasado a cantar en el presente, va regalando alegrías cuando la baila su gente. La voz de un pueblo que canta, deja en el tiempo marcado, historia, vida y recuerdo de lo que el hombre ha sembrado. Tiempos que callaron a las voces malheridas, pero siguieron sonando en coplas comprometidas. Para cantar la simpleza recuerdo al niño que fuera, la voz sencilla y sentida en la sonora madera. No han de matar nuestro canto, voces que vienen de afuera. Ya seguiremos peleando con zambas y chacareras. La voz de un pueblo que canta, deja en el tiempo marcado, historia, vida y recuerdo de lo que el hombre ha sembrado. Adelanto del disco Para pelearle al silencio, lo nuevo de Gustavo Chazarreta, La voz de un pueblo.

Era Abel Pintos haciendo Cactus, de Gustavo Cerati. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno, 88.3. Radio Trinchera. Vos en la radio. FM La Tecno, 88.3. Vos contás, la radio te escucha. FM La Tecno, 88.3. En la radio, tu voz, tu voz, tu voz. UTN Avellaneda. Parte de la red de radios de la UTN. Sin filtro. Sábados de 19 a 21. Con Diego y Nahuel. Sin filtro. Espacio publicitario. Cursos y talleres en la UTN, la Facultad Regional Avellaneda, de la Universidad Tecnológica Nacional, a través de su Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, dicta el curso de Auxiliar de Farmacia. Las clases se desarrollarán sábado por medio de 14 a 18 horas a partir del 21 de febrero. Durante la cursada se abordarán temas como historia de la farmacia, evolución histórica, principios de la farmacología, dispensación de medicamentos, introducción a la elaboración magistral, patologías frecuentes, entre otros. Cabe destacar que se entregarán certificados de aprobación. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes de 9 a 21 con la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria a los teléfonos 4-222-6465 y 4-201-4133, interno 116, o vía correo electrónico a extensión@fra.utn.edu.ar. Fin de espacio publicitario. Enlace Metálico, todos los sábados de 22 a 23 por FM La Tecno 88.3. Comunicate. Búscanos en las redes sociales www.fmlatecno.com.ar. Parte de la red de radios de la UTN. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. La radio de la UTN. La radio. Comunicate. De la UTN. UTN. La radio. La radio. La radio. FM La Tecno 88.3. FM La Tecno. La radio de la UTN. Tenemos un grupo en fase Bo. No. Ya empezamos bien. Tenemos un grupo en fase Bo. Sumate. Otra vez. De vuelta. Facebook. De vuelta entonces. La última. Tenemos un grupo en Facebook. Sumate. Raíces de mi tierra 2. Muy bien. Once y media de la matina, estamos en Raíces de mi Tierra, temporada 2015, estamos en las redes sociales, en Twitter también, @raíces en la Tecno, los editores están cada vez más malos, no puede ser, loco. Le tocaba a Don Gio. No, esta vez le tocaba a Lidia, no, ahora le tocaba a Don Gio. No puede ser. Hay que cuidarse acá de eso. Sí, los editores son tremendos. Agradezco a Neri Lucero, a Fernando Ural, que son nuestros nuevos locutores sobre todo Fernando, Oscar Rodríguez y Marcelo Barrio, editores del programa ya casi, más allá que Marcelo Barrio es editor de la radio. Nicolás Fontana, momento de música del mundo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Esto, empezando en esto de las columnas, le quiero mandar un saludo a mi hermana que es arquitecta. Uh-huh. Y a Pablo Rosa, que son los que saben de columnas. Que puso la regla y las medidas. Sí, bueno, una vez más agradezco la invitación. Y paso a comentarles que vamos a hablar de Osvaldo Pugliese. Señor, un con señor, mayúsculas. Un señor con todas las letras. Uh-huh. Ahora hasta hace poquito... Hablemos de él, nació un 2 de diciembre, que yo propuse que ese sea el Día del Músico Argentino. Apa. Este, uh-huh. Se armó, tuvo bastantes votos Osvaldo, que hasta hoy incluso es muy respetado por gente que no es del palo, que no es del tango. Uh-huh. Sí. Este, ¿por qué hablamos de Osvaldo Pugliese? Para la generación joven es un tipo muy importante, porque funciona de otra manera. La orquesta le hizo funcionar de otra manera. Él inició en Argentina lo que entre los músicos... Se uh-huh. conoce como hoy, nada, una cosa muy muy vulgar, que es el cooperativismo. Claro. Sí. Pero hasta que él empezó, no existía. Había una gran figura que supongamos había, no sé, se cobraban 1,000 pesos. La figura cobraba 900 y los otros, los que los 100 que quedaban, se lo cobran entre los demás. Osvaldo es el primero que trae el cooperativismo a las orquestas. Había tareas, había distintas funciones. Yo fui alumno de Fernando Romano, que era, fue contrabajista de Osvaldo, y que él tenía, por ejemplo, era manager. La función de Fernando era contrabajista y manager. Sí. Bueno, él trae eso a las orquestas, y eso es lo que toman los jóvenes. La organización. O sea, el reflote de las orquestas jóvenes, entonces fue muy importante entender el funcionamiento de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Muy bien. Osvaldo, que nace un 2 de diciembre en el barrio de Villa Crespo. Yo quiero preguntarle de vuelta a Beba si no tuvo una residencia en Avellaneda, por allá por Piñeiro, porque hay cierta casa que los vecinos dicen que vivió ahí. Por cerca de Rivadavia, para investigar. Para investigar, qué sé yo. Hay algunos que lo adjudican a Racing, etcétera. Sí. Él siempre se declaró hincha de Atlanta. Mirá. Desde la música, él siempre buscó siempre en su momento, cuando se hablaba del progreso en el tango, siempre todos querían buscar a la música del momento, que era el jazz. Sí. Todos buscaban algo en el jazz. Y él decía, no señor, hay que buscar adentro. Entonces, por eso en su música, sobre todo en la década del 70, se puede encontrar dentro de él un estilo, una vidalita, una milonga, un bordoneo de milonga. Era el tipo que buscaba desde lo anterior. El final de él, hay un final muy particular, que es el final de Los Payadores. Es un final, lo vamos a escuchar, que es el final el pausado. Es un tipo muy federal. Fernando, mi maestro, y también Rodolfo Mero, fui alumno de Rodolfo Mero también. Contaban anécdotas de lugares, como te puedo decir, una vuelta en un baile en Neuquén, en un pueblo, en una cosa inhóspita. Sí. O sea, muy andariega la orquesta. Muy de ir por todos lados. Su música. Hasta hoy está considerada como transgresor en algún sentido. Aunque él siempre fue muy tanguero. Osvaldo siempre fue muy tanguero. De todos los revolucionarios fue el más tanguero de todos. ¿Se puede mencionar un año, un momento cronológico en que esa transgresión orquestal sucedía? Y yo creo que, pasó algo muy curioso. Él, en la década del 70, él dice, bueno, están de moda los grupos chicos. Entonces voy a hacer un sexteto. Él se queda con un bandoneonista, con un violinista y con el contrabajista. Vamos a incorporar algo así. Y se queda con dos o tres músicos y pretende incorporar dos o tres más y hacer un sexteto, un grupo más chico. No pudo porque él, de corazón siguió convocando a sus amigos. Sí. Y entonces, cuando se dio cuenta, volvió a tener 10 tipos en la orquesta. Sí. Uh-huh. Entonces en ese momento donde él piensa, claro, no se aguantaba. No, le faltaban 4. Y es una cuestión también, como buen comunista, no puede hacer música sin sus compañeros. Exactamente. Y entonces el tipo lo que hace, ahí propone un lenguaje diferente. Propone un lenguaje diferente que ya lo vamos a escuchar. Qué bueno. Lo que nos explicás graficado con la música. Sí. Qué lindo, didáctico. Primero vamos a escuchar operador, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo le va? Porque no se ven bien, ¿no? Con el reflejo. Sí, no, perfecto, sí. Muy lindo el muchacho. ¿Viste qué lindo que es, Matu? No te lo presto, no. No podíamos tener un operador mejor. Quisiéramos poner El Pañuelito. Sí. Que es una versión donde canta Maciel, que es una maravilla, donde vamos a escuchar primero un desarrollo de la melodía. Ay, qué lindo. Muy poco visto para la época. Y después Maciel, también se... él se pegaba a gente muy destacada. Ahí lo estamos escuchando. Meta, vamos. Pañuelito blanco que te ofrecí, bordado con mi pelo, fue por ti, lo has de despreciado y en llanto empapado. Lo tengo ante mí, con este pañuelo sufrió el corazón. Con este pañuelo perdí una ilusión. Con este pañuelo llegó el día cruel en que me dejaste gimiendo con él. El fiel pañuelito conmigo quedó. Bueno, un pedacito del pañuelito. ¿Qué podemos destacar de que este momento de Pugliese? Bueno, a él hay cosas que por la forma de marcar de él, que es muy, viene siendo sacada como de los malambos, de los triunfos, sobre todo él, el folclore que le gustaba era el de la provincia de Buenos Aires. Era muy fanático. De llanura. Sí, de la pampa. Claro, el folclore surero que se le dice por ahí. A partir de este momento arranca con estos cortes de su bandoneón. Arranca con él quiere llevar lo que son los payadores y los intérpretes sureros a la orquesta. Sí. Sin salirse del tango. Hay alguna que otra interpretación ahí. Hay Cardo y Malbón, que para él eso representa el campo y la ciudad. Ajá. Claro. Las cuerdas fueron típicas, me decía, fuera de aire. Sí, la cuerda esa que siempre él va completando como un colchón. Sí. Es un sonido Pugliese. Es el sonido Pugliese. Hoy por hoy, por ejemplo, cuando marcamos en el piano, cuando dice, bueno, tocate una yumba. O sea, es la canción, pero se conoce como la forma de tocar en el piano, se conoce como yumba. Como decía el Yuri Venturín, que es el director de la Fernández Fierro actual, que tiene mucho que ver con el Pugliese, el tango puede ser más heavy que Metallica. Claro. Entonces, bueno, Pugliese era un ejemplo de eso. Hay un segundo momento después de. Hay un momento. Vamos a escuchar una cosa muy particular que es un tema de Piazzolla. Que cuando Piazzolla escuchó, para mí es el sumum del tango, son los temas de Piazzolla hechos por Pugliese. Ay, por favor, Nico. Que cuando Piazzolla escucha Zoom, dice, bueno, no lo toco nunca más. En serio, y fue así, no lo toco nunca más. Vamos a escuchar Zoom de Piazzolla por Pugliese. Pedacito de Zoom, por tema Dios. De Pugliese, por el tema de Piazzolla por Pugliese. Escalofríos, Sí, una maravilla. Fuerza en el bandoneón, otro piano, otro momento. De todo. Más agudos escucho. Bueno, el solo de violín, sí, lo escuchaste, el solo de violín. Pero en realidad están todos los registros también. El contrabajo también con esa melodía la arranca. También era un tipo muy polifónico. El tipo sostenía que nuestra orquesta sinfónica es la orquesta típica. Mira. Algo de eso hay. Bueno, la parte que no mencionamos por ahí es una parte muy importante de él, que es la parte política. Sí, señor. Sí. Él en Argentina se funda el Partido Comunista en el año 1920 y el mismo año él se hace miembro del Partido Comunista. Militante pleno del Partido Comunista. Que hasta los últimos días él murió siendo miembro del Partido Comunista. Uh-huh. Estuvo preso en el peronismo. Claro. Durante el 47, él estuvo preso. Lo lleva. Claro. Claro, no, era un momento raro para hacer política. Claro. Él claramente era comunista de y no peronista. De definiciones claro, fuertes. Exactamente. Sí. Él lo meten en cana. La orquesta sigue tocando con un clavel rojo sobre el piano, famoso. Uh-huh. Famosa la metáfora. Sí, me había enterado. No buscaron un reemplazo, sino que ponían un clavel rojo sobre el piano. Salían, las milongas se llenaban para ver el clavel. Ay, qué hermoso claro. Esto. Qué hermoso rememorarlo. Y iban a la Casa Rosada todo el tiempo, se agolpaban músicos peronistas y no peronistas a pedir que lo dejen, claro, que lo dejen claro. Salir. Sí. Entonces Pugliese, mirá que sale y al tiempo viene la Libertadora y otra vez Bancana. Claro, claro. Por un lado y por el otro. Claro, Osvaldo, y otra vez Osvaldo Bancana. Cuenta que en un momento él pasa a estar, la cana más fulera, dice él, fue en el barco París. Sí. Que fue el Almirante Rojas, lo estuvo todos encanados en el barco París. Y el proyecto de Almirante Rojas, un muchacho muy malo. Muy malísimo. Era tirar abajo el barco. Sí. Era hundir el barco con todos los presos adentro. Mientras tanto, dice Osvaldo, en la radio anunciaban la presentación de mi orquesta en una milonga y yo estaba en cana. y él lo llegó a escuchar y decía, se quería morir, los quiero reventar. Él, hay una contestación de Bernardo Neusta, muy piola, cuando él primero en un reportaje le dice, hay una política cultural en el año 1981, escuche don Chico, 1981. Dictadura hay una política, todavía. ¿Qué cosa? Dictadura. Dictadura todavía, pero sobre todo muy actual. Claro. Dice, hay una política cultural destinada a aplastar todos los rasgos nacionales de nuestra música popular. Se debe en mayor o menor medida a la puesta en marcha de un plan económico. Hablando de Martínez Dios. Vino la invasión de la música envasada, la invasión del ruido y no del sonido. En la década del 90 Pugliese había hecho comentarios favorables a Cuba y Neusta le aconsejó que siguiera tocando la yumba. Entonces en página 12 le contesta, me permito recordarle que aparte de músico y aún por encima de mi profesión, soy un ciudadano. Claro. Un ciudadano con ideas que mantuve toda la vida. Con ellas a pesar de la cárcel, las persecuciones y discriminaciones. Que soy un comunista y de los que no se doblegan con dificultades ni fracasos. Bravo. Así es. Un hombre. Sí. Un sí. hombre con todas las palabras. Sí. La famosa es también cuando él toca en un festival de solidaridad con Cuba. Y entonces él llega y no hay nadie en el auditorio. No hay nadie. ¿Cómo? Y le pregunta ¿qué pasó? Y le dice, ¿cómo no hay nadie? Sí. Y viene el organizador y dice, no, me confundí, mandé mal las gacetillas, hice mal la prensa, no. ¿Qué va a hacer? Vamos a tener que suspender, maestro, ¿qué va a hacer? Lo vamos a tener que hacer el otro día. No, mijito. Mi solidaridad con Cuba está en tocar, la suya en organizar. Si usted fracasó, es cosa suya. Tomá. La orquesta va a tocar igual. Y tocó para nadie. Mirá vos. Porque la solidaridad con Cuba tiene que estar. Claro. En su momento, cuando él sale de la cana, lo fueron a buscar todos a la cana y lo llevaron en andas a tocar al Club Atlanta. Y ahí empieza el primer grito histórico, que es al Colón. Al Colón, mirá, al Colón. Al Colón, salió de ahí, mirá vos. Me emociona. Bueno. Te emocionás, Nico. Sí, te emocionás. Aparte, es una. La historia de Pugliese es la historia del combatiente, del tipo que tiene sus principios y no los larga. No le importa nada si el tipo va a ir en cana. No, el tipo sigue adelante. Y eso, sobre todo en la música, no se ve, se ve muy poco. Sí, a mí me molesta un poco que se pierda eso. Exacto. Se pierde. Gracias por el sistema lo pierde. Que se pierda. Gracias que es por como traerlo al acá. Colón, hoy por hoy, es como decir. Para fulano la selección. Claro. Claro. Que, exacto. Y un día Osvaldo llega al Colón. Sí. En el año 1985, me parece que fue, llega al Colón. Antes de tocar su último tema, él se despide con un discurso. Antes del final, señoras y señores, y mientras llueven flores al escenario, un gesto hermosísimo de parte del público del maestro director, yo creo que se imponen palabras de Osvaldo Pugliese. Maestro, tenga la bondad. La verdad que es una noche del público, de la masa popular, amante de nuestro género, de nuestro querido género, el tango. Nosotros somos un poroto de la máquina tanquera, un tornillo de esta máquina. Nada más que en determinado momento podemos ser útil y otros momentos no.